Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de noviembre, a la una de la tarde, hora de Japón. Una comisión de la ONU adopta una resolución sobre los derechos humanos en Corea del Norte que menciona los secuestros de extranjeros. La OMS autoriza el uso de emergencia de una vacuna japonesa contra la Mpox. Estados Unidos aprueba el suministro de minas antipersona a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Una comisión de la Asamblea General de la ONU adoptó por vigésimo año consecutivo una resolución que critica la situación en torno a los derechos humanos en Corea del Norte y aboga por el regreso de todas las personas secuestradas por el país en el pasado. La tercera comisión, que se ocupa de cuestiones sociales, humanitarias y culturales, adoptó la resolución por consenso el miércoles. Ninguno de los miembros solicitó una votación. La Unión Europea viene proponiendo la resolución todos los años, con el copatrocinio de más de 60 países, entre ellos Japón y Corea del Sur. El documento condena a Corea del Norte por seguir destinando recursos en detrimento del bienestar de su pueblo a programas ilegales de armas nucleares y misiles balísticos. Sostiene que la cuestión de los secuestros de ciudadanos de otros países constituye una grave violación de los derechos humanos y aboga por el regreso inmediato de todos. Ono Shoo, diplomático de Japón ante la ONU, instó a Corea del Norte a tomar medidas para resolver la cuestión de los secuestros. Afirmó: cuando pensamos en el tremendo sufrimiento que han padecido los secuestrados y sus familias a lo largo de los años, es imperativo resolver esta cuestión sin más demora. China y Rusia manifestaron que no apoyan la resolución, mientras que el embajador de Corea del Norte ante la ONU, Kim Song, dijo que los llamados problemas de derechos humanos no pueden existir en su país. Después de hacer este comentario, se retiró de la reunión antes de que terminara. La Organización Mundial de la Salud, OMS, permitió el uso de emergencia de una vacuna japonesa contra la Mpox, previamente conocida como la viruela del mono. Este año se ha informado de casos del padecimiento en 80 países, 19 de ellos en África. En agosto, la OMS declaró el brote de Mpox como emergencia de salud pública de importancia internacional. Se piensa que ha causado la muerte de más de 1,000 personas en la República Democrática del Congo, en la región central de África. El martes, la dependencia de la ONU dio a conocer que había añadido a su lista de uso de emergencia un producto desarrollado por KM Biologics, un fabricante de vacunas con sede en Kumamoto. Es la segunda vacuna que se aprueba para uso urgente contra la Mpox. En septiembre, la OMS dio luz verde al empleo de otra, desarrollada por una farmacéutica afincada en Dinamarca. En un comunicado, la OMS indicó: se espera que esta decisión facilite un acceso ampliado y oportuno a las vacunas en comunidades donde están aumentando los casos de Mpox. Asimismo, mencionó que el gobierno japonés donará a la República Democrática del Congo 3.050.000 dosis de la vacuna junto con agujas especiales. La vacuna fue fabricada para prevenir la viruela, pero en 2022 las autoridades japonesas la aprobaron también para combatir la Mpox. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está utilizando sus últimos meses en el cargo para intensificar el apoyo a Ucrania. A principios de esta semana, según se informó, aprobó el uso de misiles estadounidenses de largo alcance. Ahora su gobierno ha dado a conocer que se proporcionarán minas terrestres antipersona al país. Estados Unidos ya había entregado a las fuerzas ucranianas minas antivehículo. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, declaró que las nuevas minas están destinadas a ayudar a las fuerzas ucranianas a consolidar sus avances en el campo de batalla. Austin habló con periodistas el miércoles en Laos, donde se reunió con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Manifestó: "Lo que hemos visto más recientemente es que, debido a que los rusos no han tenido éxito en la forma en que han estado luchando, han cambiado un poco sus tácticas y ya no usan como punta de lanza sus fuerzas mecanizadas, sino soldados de a pie". Más de 160 países y territorios han adoptado un tratado que prohíbe las minas antipersona. Estados Unidos y Rusia no están entre ellos. Sin embargo, Austin afirma que su país proporcionará minas del tipo no persistente, que funcionan a pila y no pueden explotar cuando se ha agotado la carga o después de un periodo prefijado. La decisión surge después de que, según informes, Biden autorizara el uso de los misiles de largo alcance conocidos como ATACMS. Moscú afirma que las fuerzas ucranianas ya los están utilizando para atacar objetivos dentro de Rusia. La temporada de follaje otoñal en Japón está atrayendo a un número récord de visitantes. En octubre, el número de llegadas de extranjeros alcanzó un máximo mensual histórico. La Organización Nacional de Turismo de Japón calcula que el país recibió más de 3.300.000 visitantes. Por país o territorio, Corea del Sur encabezó la lista con más de 732.000 viajeros. Le siguieron China con unos 580.000, Taiwán con casi 479.000 y Estados Unidos con algo más de 278.000. El número de visitantes procedentes de China aumentó a más del doble respecto del mismo mes del año pasado. La ciudad portuaria japonesa de Himi, en la prefectura de Toyama, declaró el inicio de la temporada invernal del buri, un pez del mismo género que el jurel. Himi sufrió daños en el terremoto que sacudió la península de Noto el 1 de enero. La industria pesquera local espera que el popular manjar de invierno ayude a promover la reconstrucción de la región de Noto. Himi se halla en la península de Noto, en la zona central de Japón. El buri silvestre que se pesca en la bahía de Toyama durante el invierno es conocido en especial por su contenido graso y suele venderse a precios altos. Miembros de la cooperativa pesquera local y otros confirmaron el tamaño y la forma del buri capturado a temprana hora del miércoles y declararon el inicio de la temporada de pesca de esta especie marina. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.